guía. Qué dulces que son. Pero no te fíes si respetas el dolor de aquellos señores que dicen que son alfileres de colores detrás de un corazón. La mejor manera de soñar puede ser tu peor lecho de muerte. Otra vez sin duda debes pensar si debes atravesar el puente. Te llama, ven, ven, ven. El puente de la muerte te llama, ven, ven, ven. El puente de la muerte te llama, ven.